Sección 28 de El Escuadrón del Brigante. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Empinedag. El Escuadrón del Brigante, por Pío Baroja. Libro 4, capítulo 5. El Portillo de Ontoria. A media mañana apareció la cabeza de la columna en la entrada del desfiladero, en el portillo de Ontoria. Los franceses habían destacado, de vanguardia, un pelotón de dragones que iba registrando los bosques y los escondrijos. Al llegar los exploradores al portillo, se detuvieron y esperaron a que subiese el coronel y diese sus órdenes. Este portillo de Ontoria es uno de los puntos estratégicos de la Sierra de Soria. El cura le tuvo siempre gran querencia. Algo más que 20 años después de la guerra contra los franceses, en 1835, el cura Merino preparó en el mismo portillo una celada contra don Saturnino Abuin y le hizo un gran número de bajas, vengándose así de la serie de palizas que a campo abierto le pegaba constantemente don Saturnino el Manco. El coronel Bremond, al asomarse al portillo de Ontoria, mandó detenerse a la cabeza de la columna. Sin duda, debió imponerle el boquete aquel y lo gigantesco de los pinos. Nosotros, los del Brigante, aunque muy a lo lejos, veíamos a Bremond y a Fiché. Yo, con mi anteojo, estuve mirando cómo hablaban con el tonto y con el sargento español afrancesado. El coronel, sin duda, esperó a que subieran todos sus hombres y después dio orden de que unos cuantos a pie fueran flanqueando por las crestas. Comenzaron los exploradores a escalar los altos y el coronel mandó que el pelotón de dragones, de dos en dos, reconociese la calzada hasta la salida del desfiladero. El pelotón, dirigido por el sargento español, primero al paso y luego al trote, cruzó por delante de nosotros y de toda la línea de guerrilleros, sin que sonase un tiro. Yo, desde el punto donde me encontraba, no veía la salida del desfiladero, pero supuse que los jinetes franceses habrían llegado sin contratiempo al punto de salida y quedado allí. Si el coronel hubiese seguido enviando sus hombres por grupos, hubiera salvado toda su fuerza. Pero creyó que no valía la pena de perder el tiempo, que no había emboscada alguna, y dio la orden de avance. Hacía un día frío, con nubes que mostraban trozos de cielo azul claro y limpio. A ratos salía el sol. Comenzó a entrar toda la caballería por el portillo de Ontoria. En aquel momento eran las 10:30. Brillaban los uniformes al sol. Los correajes, los sables y los cascos despedían centellas. Yo, con mi anteojo, seguía contemplando a los franceses. Los que tenían aire más terrible eran los dragones, con su morrión peludo de plumero alto, su casaca y sus botas de montar. Gastaban todos grandes barbas y largos bigotes. Llevaban tercerola en el arzón derecho de la silla y sable. Luego, años más tarde, paseando por París, he recordado estos tipos al ver las estampas de Raffet. De lejos y a simple vista, parecía la columna de la caballería francesa una gran serpiente de plata escamosa y brillante, reptando por entre el verde de los pinares, deslizándose y desenvolviendo sus anillos. Algunos de los soldados iban cantando. Comienza el fuego. Cuando estaban en el centro del desfiladero y comenzábamos los del Brigante a perderlos de vista, sonó una descarga cerrada, a la que siguió un fuego graneado. Sin duda, Merino había dado la orden de comenzar la lucha. Luego, pasado el combate, dijeron que el cura había disparado el primer tiro, apuntando al coronel Bremond, a quien se le conocía por las largas charreteras de canalones del uniforme, con tal acierto que le hirió gravemente. Si hubiera habido un jefe superior a Merino, aquel hubiese sido el del certero disparo. Estas pequeñas adulaciones son muy frecuentes en la guerra. Después de la primera descarga cerrada, siguió largo rato el fuego de fusilería. A la vanguardia del enemigo, nosotros no la veíamos, pero por lo que comprendí luego, la cabeza de la columna, picando espuelas y al trote, se acercó al pelotón que, habiendo pasado al principio, estaba esperando a la salida del desfiladero. Los de retaguardia volvieron grupas, tratando de escaparse, y las vimos retroceder hacia el portillo. Pero entonces, como un telón que se levanta, la cortina de pinos que ocultaba el cerro o fuerte natural desapareció, derribada por los guerrilleros, que tiraron de las cuerdas atadas a los árboles, y los franceses se encontraron entre dos fuegos. Hubo muchos caballos y jinetes que cayeron precipitados al barranco. Algunos hombres volvieron a subir al camino gateando, otros debieron de quedar estrellados entre las rocas. Tenían en aquel momento los franceses la dificultad de maniobrar por falta de sitio, a más de que las órdenes del coronel herido no podían oírse desde los extremos de aquella larga fila. Para obviar el conflicto, los oficiales y los sargentos, despreciando las balas, se colocaron de modo que la voz de mando pudiese correr de la cabeza a la cola de la columna y dominaron el pánico que comenzaba a cundir entre sus soldados. Los franceses ya no intentaron retroceder, sino forzar la salida del desfiladero y reunirse allí con el primer pelotón que había pasado. Tampoco tenían intención de atacar a los del cerro o fuerte natural próximo al portillo, y únicamente los exploradores que coronaban las crestas comenzaron a disparar sobre estos. Los dragones se baten. Nuestra fuerza quedó fuera del foco de la lucha. En vista de ello, abandonamos el pinar y escalamos un cerro. Desde aquel punto podíamos presenciar la acción. El coronel francés mandó a la primera fila de los dragones, más acostumbrados que los gendarmes a esta clase de luchas, que echaran pie a tierra y comenzaran el fuego. Los que se encontraban a la orilla del camino bajaron de sus caballos y comenzaron a disparar. Mientras los dragones, a pie, contestaban a nuestra fuerza, por detrás de ellos fueron pasando de dos en dos los demás jinetes, encorvándose sobre el cuello del caballo para ofrecer menos blanco. Los guerrilleros seguían con su fuego graneado. Los franceses lanzaban sus descargas con una precisión automática. Cuando el camino quedó desembarazado, los dragones franceses se guarecieron detrás de los caballos. Entonces, toda la línea enemiga se batió admirablemente. Se detenían unos y recogían los heridos mientras los otros disparaban. Después continuaban de nuevo la marcha. En tanto, los pelotones franceses que se habían agrupado en la salida del desfiladero al mando del comandante Fiché se acercaron a la loma en donde estaba el jabalí y le desalojaron de ella. El jabalí tenía orden de Merino de no trabar combate y de retroceder. Fin de sección 28.